Lección número 5. Nuestra esperanza.cl. Para el 30 de julio de 2016. Jesús llega a la comunidad. Sábado 23 de julio. Para memorizar. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Mateo capítulo 4, verso 23. Robert L. Stevenson, autor de La Isla del Tesoro, fue un muchacho enfermizo que no asistió mucho a la escuela. Sus padres contrataron a un maestro y a una nodriza para que lo ayudaran. Una noche, cuando su nodriza se asomó a su dormitorio, lo encontró mirando por la ventana y lo mandó a la cama. Robert le dijo, «Venga y mire lo que estoy viendo». La nodriza se acercó a la ventana. Allí abajo en la calle había un farolero que encendía las luces de la calle. «Mire», dijo Robert, «un hombre está haciendo agujeros en la oscuridad». Margaret Davis, «Fear not, is there anything too hard of God?» Página 332. Hemos aprendido lo que dice el Antiguo Testamento acerca de ayudar a los necesitados. Ahora veremos que su enseñanza es que debemos ser la luz del mundo. Mateo capítulo 5, verso 14. Y así reflejar a Jesús, la verdadera luz. Juan capítulo 8, verso 12. Las enseñanzas de Jesús en su ministerio dan instrucciones poderosas acerca de cómo nosotros, por medio de él, podemos hacer agujeros en la oscuridad.